Ustedes han sido viciados y bombardeados durante miles de años, a ingerir grandes cantidades de químicos, los cuales son colocados en todas las maneras y formas posibles, en el agua potable, bebidas alcohólicas, refrigerantes, alimentos, atmósfera, etc. Estos químicos tienen diferentes finalidades: esterilizarlos, enfermarlos, hacerlos dependientes, someterlos a necesidades y drogadicción alimenticia, viciarlos a través de hábitos repetitivos, esquematizarlos en costumbres que funcionan como un lavado de cerebro, esto lo expanden a través de los órganos publicitarios, cinema, televisión, radio, internet, gases en la atmósfera y mucho más. Las vacunas es la invención más cruel y terrorífica de todos los tiempos, porque en vez de curarlos los enferma, así los órganos de la salud continúan lucrando millones a costa de los seres humanos. Las guerras son excusas para expandir los virus creados en los laboratorios y así exterminan a cientos y cientos de seres, para controlar la natalidad. La invención de control más eficiente que hasta ahora ha realizado la fuerza reptiliana es el control a través de la tecnología, una de ellas es el celular. Este invento debió ser utilizado para la comunicación y la unión de los seres humanos, pero como siempre fue a parar a los intereses de la fuerza negativa, los cuales la usan para el control masivo, donde ellos saben absolutamente todo lo referente a cada ser de este planeta. Ahora están perfeccionando las máquinas LHC y el proyecto HAARP y otros más que están siendo desarrollados en total secreto. Estos inventos intervienen con la frecuencia de ondas eléctricas y magnéticas que se producen naturalmente en el planeta y en los seres humanos. Estos inventos serán el último tiro de gracia para el dominio y la manipulación. Ustedes serán testigos de horrorosas consecuencias que ya están teniendo estas máquinas, las cuales están siendo probadas y experimentadas en lugares desérticos y sobre el mar. Verán fenómenos como muerte masiva de aves, sequías de agua inexplicables, mares, lagos y lagunas que se secarán, tormentas eléctricas terribles, tornados que aparecerán de un momento a otro, cambios drásticos en el clima, apariciones extrañas en los polos, y mucho más. Cuando sean testigos de estos fenómenos sepan y estén atentos, porque no es la madre naturaleza que lo está provocando, son las máquinas del hombre reptiliano que lo está produciendo. La fuerza reptiliana aún no ha logrado perfeccionar estas máquinas, están siendo experimentadas y probadas en la actualidad, aún sin resultados positivos. Nosotros los voluntarios ayaplianos, en unión con los eremitas, guardianes del planeta, las estamos boicoteando, no les estamos permitiendo que funcionen. Estas máquinas están produciendo complicaciones graves y muy serias a los seres y al planeta, porque ha generado tsunamis, terremotos, movimientos.